Médicos a tu alcance. Bienvenidos a este espacio que pretende allanar la distancia entre ustedes y quienes estamos del otro lado tratando de aclarar sus dudas. Médicos a tu alcance. Hola amigos, hoy vamos a hablar de los medicamentos genéricos. ¿Qué son los medicamentos genéricos? Como ya habrán escuchado, hasta el cansancio por la televisión, cuando un medicamento sale a la venta, tiene una patente que dura en promedio 10 años. Una vez que pasa este tiempo, ya se autoriza a otros laboratorios a que produzcan la sal que da origen a esos medicamentos. A través del tiempo, muchos laboratorios no muy éticos encontraron que había una fuente de ingresos muy importante y empezaron a adquirir la sal, el principio activo, de lugares que no precisamente se caracterizaban por tener un control de calidad. Esto hizo que proliferaran de manera desmesurada la cantidad de medicamentos en el mercado y que las personas, al no saber del origen del producto activo, siendo más barato, no dudaban en comprarlo. Y ocurría que este medicamento, o algunos de ellos, no daban los resultados esperados y sí favorecían la presencia de lo que llamamos efectos colaterales. Esto llevó a que la Secretaría de Salud, a través de la oficina de COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, estableciera unas reglas de control de calidad, haciendo que esos medicamentos que se llamaban genéricos fueran equiparables al medicamento original. Todos aquellos medicamentos genéricos que hicieron sus estudios a través de los laboratorios y con los requerimientos que la COFEPRIS determinó, pasaron a llamarse genéricos intercambiables, porque se podían intercambiar con los medicamentos originales. Esto, aún hoy día, no es aceptado por la industria farmacéutica que produjo los medicamentos originales. Ellos siguen diciendo que su medicamento es mejor, pero los resultados que arrojaron las pruebas en los laboratorios de COFEPRIS o en los designados por ella han demostrado que estos medicamentos son equiparables al original. Por eso se llaman medicamentos genéricos intercambiables. ¿Y qué pasó con aquellos medicamentos genéricos que no pasaron esos exámenes de control de calidad, esas pruebas de bioequivalencia? O que bien, los propietarios de esas sales no quisieron realizarle esos estudios, pues se convirtieron simplemente en medicamentos genéricos. El principal distribuidor de ellos, pues, es las farmacias de similares, que originalmente vendían productos que eran simplemente genéricos. Hoy día, estas farmacias también tienen medicamentos genéricos intercambiables. Esto ha ocasionado una confusión no solamente entre el público consumidor, sino aún entre los médicos que no se han acercado a adquirir la información para poder establecer, poder conocer las características de unos medicamentos y de otros. Como ustedes comprenderán, los medicamentos que tienen un origen de dudosa calidad en la elaboración de sus sales son mucho más baratos que aquellos medicamentos que se someten a un proceso de análisis de las sustancias. Y es de entenderse que el medicamento original es más caro porque se invierten millones de dólares en el descubrimiento y en todas las pruebas que se les hacen a los medicamentos. Y hay algo que ustedes seguramente no saben, y es que muchas veces, después de gastar millones y millones de dólares a través de los años 5, 10, 15 años, el resultado que se obtiene al final es un producto que no sirvió, que no sale a la venta, los resultados finales no eran los esperados durante el proceso de la investigación y, por supuesto, digámoslo de una manera simple, es dinero que se fue a la basura porque no dio ningún resultado. Y como decía anteriormente, en este mar de confusiones, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán, han proliferado muchos medicamentos que no tienen estudios de bioequivalencia. La mayoría de ellos está dentro del grupo que hemos catalogado como medicamentos milagro o productos milagro, que venden ilusiones, pero que no dan resultados. Los últimos que tenemos a la vista de nosotros son los de la cajita morada. A pesar de que la locutora dice que son medicamentos de primer nivel, pues déjenme decirles que no son de primer nivel, son medicamentos simplemente genéricos que hasta el día de hoy, a finales del año 2009, no han hecho los trámites para obtener el registro como medicamentos genéricos intercambiables. Es decir, no tienen una calidad porque no tienen estudios de bioequivalencia. Dicho sea de paso, en esa parte de la publicidad donde dicen que los medicamentos originales son caros porque los médicos no conocemos el principio activo, sino solamente el nombre, la marca comercial, es falso de toda falsedad. Nosotros perfectamente conocemos el principio activo de lo que recetamos. Es más fácil que olvidemos la marca, porque hay muchas, a que confundamos el principio activo. Y bien, ¿qué van ustedes a hacer para saber si el medicamento que les están ofreciendo es un genérico intercambiable o simplemente es un genérico? Es muy fácil. Desde 1999, la Secretaría de Salud nos hizo llegar a los médicos un cuadernillo con la lista de los medicamentos que en aquel entonces eran genéricos intercambiables, pero nos daba las pautas para que lo pudiéramos reconocer. Si ustedes tienen a la mano un medicamento cualquiera que les haya sido proporcionado en una institución de salud, van a observar que en la parte superior de la cajita, en uno de sus extremos, trae un cuadrito con una G mayúscula y una I latina. Esto que quiere decir genérico intercambiable nos dice que el medicamento que trae ese emblema, ese logotipo, es equivalente al medicamento original. Si de pronto alguno de ustedes me dice, y con toda razón, por ejemplo, que alguna suspensión no sabe igual que la original, déjenme hacerles una aclaración. Cuando se establece que un medicamento genérico es intercambiable con el original, se refiere única y exclusivamente a sus efectos, no a las características que le agregan para la comercialización, como puede ser el quitarle el olor que tienen algunos medicamentos, que en ocasiones es un poco fuerte, por supuesto, a disimular el sabor, a ponerles alguna sustancia para azucararlos un poco, Entonces, estos medicamentos genéricos intercambiables no tienen, o algunos tal vez tengan algún saborizante, pero ya no es obligación para ser intercambiables. Entonces, estas diferencias permiten que el medicamento sea, por supuesto, más barato que el original, pero de igual calidad en cuanto a su efecto. De ahí la importancia de no aceptar que el medicamento prescrito por su médico sea cambiado en la farmacia con el argumento de que es lo mismo, pero es más barato. Les pueden dar un medicamento que simplemente es un genérico y que no va a dar el mismo resultado que el que su médico le está prescribiendo. Si usted no puede, por situaciones económicas, comprar el original, solicítele a su médico que, en caso de existir, le prescriba un medicamento genérico intercambiable. En algunas ocasiones, el paciente, después de tomar el tratamiento prescrito, regresa diciendo: doctor, ya me terminé el tratamiento y sigo sintiendo las mismas molestias, pero ahora además me arde el estómago. Y a la hora que preguntamos si compró la medicina y si se la tomó tal cual nosotros le indicamos, nos enteramos que se la cambiaron por un medicamento genérico no intercambiable. Entonces, no exponga su vida, no exponga su dinero, no acepte que le cambien una receta porque usted no conoce cuáles son los medicamentos genéricos intercambiables. Después de esta pequeña charla, ya sabrá usted hacer la diferencia. Si el medicamento que le ofrecen tiene en uno de sus ángulos de la cajita, dentro de un cuadrito, las letras mayúsculas G e I latina, es un medicamento genérico intercambiable y lo puede usted adquirir con la seguridad de que le va a hacer el efecto igual al del original. Sé de antemano que puede ser un poco difícil entender esto de los medicamentos genéricos y genéricos intercambiables y su relación con los medicamentos originales. Si después de escuchar esta plática se ha quedado con alguna duda, no lo piense, comuníquese con nosotros, que tendremos mucho gusto en poderle orientar. Muchas gracias. Estuvo con ustedes el doctor Alejandro Lugo Hernández.